Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En Contrabanda FM en directo desde Barcelona 91.4. Online con la página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. En conexión con la Radioneta Valparaíso, Chile. 88.9 FM del puerto. Como seguramente en algunos sitios no la podrán escuchar por la FM, vayan directamente a la página web y podrán seguir la emisión por el streaming. Web. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Radio Almaina, los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial y calurosa bienvenida, nunca mejor dicho, calurosa como el día de hoy, Antonio Narváez. Comenzamos con la señora Marla Glenn, de su primer disco, This is Marla Glenn, año 1993, The Cost of Freedom. Something's going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause you know what the problem is. The cost of living is the cost. Thank you. can't seem to find food to eat, and he can't seem to find a home, 'cause they're destroying our precious land to be all worth thinking on. The bug, what's your problem now? Don't you think you have enough? So try to open up your heart and think. Shout, sing it to the world. Interesante hipótesis que nos presenta la señora Marla Glenn en este disco, en este tema en concreto. Dice que the cost of living is the cost of freedom. El costo de la vida es el precio o el costo de la libertad. Y esa es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, ya estamos directamente. Hemos comenzado esta tarde de jazz, blues y rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Ya las he saludado de todo, ¿no? Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Marla Glenn nació en Chicago, 3 de octubre, 1960, Chicago. Es una compositora y cantante, fundamentalmente cantante afroamericana. Ella creció en la parte sur de Chicago. Y ahora entenderán el porqué del aire de este tema que acabamos de escuchar y el que vamos a escuchar después. Ella es hija de Del Glenn, un ciudadano afro-jamaicano norteamericano. Es por ahí esa onda del reggae. Ella, pues, no, que la tiene muy interiorizada, pues le viene del lado de su padre. Y de Cortés Glenn, una norteamericana de origen mexicano. Ya era una familia de músicos. El padre de Glenn era un guitarrista de blues y su abuela cantaba en un coro de gospel. La madre se graduó por la Universidad de Chicago. Universidad de Chicago. Ah, no, es la madre, Del Glenn, la que es, Del Glenn, con los nombres se pierde uno. Del Glenn es una mujer afro-jamaicana americana. El padre Cortés Glenn. Claro, Cortés. Mira qué nombre le pusieron, Cortés. Del, la madre de Marla Glenn, es graduada en la Universidad de Chicago. Marla comenzó muy jovencita a adentrarse en el mundo de la música. A los 11 años le regalaron una guitarra para su cumpleaños. Al poco tiempo después ella estaba aprendiendo a tocar el clarinete y la armónica. Ella iba, dice que cuando iba en el bus escolar a la escuela, pues iba tocando su clarinete. Pero después se decantó por la armónica y el canto, guitarra ocasionalmente. La señora Marla Glenn, su primer disco es este que les estoy presentando ahora. No es habitual encontrar los discos de esta mujer aquí en Barcelona, al menos yo no los he visto. Y el único que ha llegado a mis manos es este, que es el primero de presentación. This is Marla Glenn. La primera canción que ella compuso fue a los 11 añitos y la tituló Repertoire. Ha ganado hasta el momento 3 discos de oro, 1 de platino. Y desde el año 1998, la señora Marla Glenn vive en Alemania. En Alemania. Y su carrera como cantante la ha desarrollado desde Alemania. Bien, ahí les dejo un disco que hace muy poquito lo acabo de incorporar a la fonoteca de Te pone Tarnan Octambles. This is Marla Glenn. En el siguiente tema verán esa influencia de por parte de la madre, ¿no? La influencia que llega de la isla caribeña de Jamaica. Marla Glenn, Personal. Oh, shed it. I know what to do in my world. In my mind. It's a personal feeling inside. If the world is bringing you down, get up. It's a personal feeling and mine. If the world is bringing you down, stand up. In this world, Marla Glenn, y este tema titulado Personal. Marla Glenn, les decía, ¿no? Comenzó muy, muy jovencita, y la primera canción que ella escribió es un tema titulado Trouble, donde ella cuenta los inicios de su carrera musical, una carrera musical que le llevó a ganar un primer premio en una jam session de un club en New Orleans. El premio era un viaje a Francia, y esa vez fue la primera vez que ella cantó en frente de un público europeo. Le invitaron a quedarse en Francia. Lo hizo y formó la Marla Glenn Band en Niort, France. Esto era 1993. Y inmediatamente graba este disco. This is Marla Glenn. Lo que ocurre, para una chica joven, con poca experiencia en territorio desconocido, que le ocurrió, que le habían ocurrido, lo que le había ocurrido a muchísimos músicos afroamericanos en el pasado, que managers y productores inescrupulosos se aprovecharon del talento de Marla Glenn y no fue retribuida económicamente como debía. Esto la llevó a retirarse un tiempo, bastante desilusionada con el negocio de la música. Y se fue a vivir a Francia. En 1998, cinco años después, Glenn sacó un tercer disco. Porque en el medio, en el 96, tenía otro, Love and Respect. Pero en 97 sacó un tercer disco, Our World. Y en 98 salió de gira para promocionar este disco. Y tuvo un nuevo relanzamiento de su carrera. Posteriormente, en el 2003, sacó otro álbum, Friends. Y esto ya, digamos, la puso, pienso yo, en el lugar que Marla Glenn se merecía en ese momento. Si me preguntan qué hace ella, lo único que les puedo decir es que vive en Alemania y Y lo único que tengo de los trabajos de esta mujer es su primer disco, This is Marla Glenn. Les prometo que si llego a poner las manos en otro de sus discos, se los voy a presentar, porque es una mujer muy muy interesante. Y el amigo Fabregat, pues cuando la escuche, ¿no?, dirá, una nueva cantante que nos presenta el Antonio en su programa. Él tiene un programa interesantísimo, en una radio fuera de Barcelona, Camps de Cutó, en catalán. Si ustedes ponen Camps, C-A-M-P-S de Cutó, ¿no?, que es algodón, pero yo creo que si van poniendo Camps, a ver, vamos a ver si es cierto. Mientras les cuento esto, me vengo aquí al ordenador y escribo aquí Camps de Cutó. Vamos a ver qué es lo que me dice. Bien, mientras tanto, les voy a hacer escuchar este tema, el primero que significó para Marla el comenzar su carrera discográfica. Trouble. Noctambules, buena tarde. Nina Simone. She taught me how to write. I played the guitar. Ella nos ha contado sucintamente sus comienzos en el mundo del blues y del jazz, desde su Chicago natal, New Orleans, Francia, vuelta a Estados Unidos, hasta ahora que vive en Alemania. This is Marla Glenn. Noctámbulas, buena tarde. Como es habitual, hemos comenzado con una voz femenina. Para quienes se acaban de incorporar al programa o quienes nos escuchan por primera vez, eso es ya una norma habitual del programa, comenzar con intérpretes femeninas. Normalmente son vocalistas, cantantes, aunque también en alguna ocasión comenzamos con instrumentistas femeninas. Bueno, aquí tengo lo del Camps de Couteau, pero será más fácil si simplemente en la barra del navegador ponen www.andreujazz.com. Andreu, que es un nombre catalán de Andrés, Andreu con U final, Andreu Jazz, todo junto, andreujazz.com, y ahí podrán escuchar los programas de Andreu Fábregas. A él le gustan mucho las cantantes y yo de vez en cuando le sorprendo, a ustedes les presento estos cantantes que seguramente no conocen porque no son lo suficientemente conocidas, y Kyle, que entiende un poquito más que la media. Bueno, algo más que la media de los aficionados al jazz, pues también se encuentra con que desconoce a más de una. Y hablando de esas súper, súper, súper conocidas, aquí tengo a una señora que con unos cuantos temas se hizo famosísima en el pasado. Uno de esos temas fue un tema que cantaba también... creo que Nina Simone, What a Difference a Day Makes, la señora Esther Phillips. Y si no era Nina Simone, era otra de esas grandes, grandes, grandes de esas últimas décadas del siglo pasado. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? Bueno, y ella llega por una circunstancia, ella y la siguiente invitada, llega por una circunstancia que tiene que ver con el cumpleaños, mañana de hecho, se lo dije, hoy 17, lunes 17 de junio del año 2013, mañana 18 de junio, cumpleaños Paul McCartney, uno de los cuatro fabulosos de Liverpool, los Beatles. Y Paul, pues eso, nació en Liverpool el 18 de junio del 42. Por lo tanto, mañana cumple 71 añitos. Y hemos querido recordarle, saludarle, no con temas que él cante o que haya cantado conjuntamente con los cuatro fabulosos de Fab Four, sino un par de versiones de temas que están firmados como Lennon y McCartney, pero que todo el mundo sabe, o al menos intuye, no se sabe realmente, que fueron temas que escribió Paul. Al comienzo los temas los escribían de forma conjunta, pero a medida que el grupo fue creciendo en fama y en todo, y también comenzaron un poco las tensiones entre ellos, cada uno componía de forma separada. Aquí tenemos a la señora Esther Phillips y una grabación que recoge un concierto en directo en Los Ángeles, California. Y es una conocida canción de Lennon y McCartney titulada And I Love Him. Esther Phillips. And welcome to the Pied Piper. We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love, and I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. I said he gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings. Baby, near me. Right on the stars that shine. Don't kiss the sky. I know this love of mine. Love of mine. Thank you. just love him. I just love him now. I just love him. And ooh, Esther Phillips, en directo desde el Piper Club en Los Ángeles, California. Y de una grabación en directo, como es esta que acabamos de escuchar ahora, vamos a escuchar una grabación realizada en estudio, como el resto de los temas que conforman este álbum de la señora Sarah Vaughan. Grande, grande entre las grandes. Y de un álbum editado por el sello Atlantic Jazz Records. Sí, Atlantic. Que ella dedica enteramente todo el álbum a canción, a cantar composiciones interpretadas por los Beatles. Hay también, no solamente de Lennon y McCartney, sino también hay un par de temas del señor George Harrison. Pero el tema que les voy a hacer escuchar ahora se le atribuye al señor Paul McCartney, que ya les digo, mañana está de cumpleaños, cumple 71 añitos. Esta es posiblemente una de las canciones que yo creo que una de las canciones que tiene el mayor número de versiones en la historia de la música moderna. No hace falta presentación, ustedes estarán, ya sabemos cuál es, estarán diciendo, ya sabemos cuál es. La versión preciosa, divina, Sarah Vaughan. Y no se las presento, ahí se las dejo simplemente. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda, bona nit en Valparaíso. My troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. suddenly I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday señora Sarah Vaughan, de este álbum Sarah Vaughan Songs of the Beatles del sello Atlantic Records. Y con eso recordábamos a Paul McCartney, que mañana estará de cumpleaños. Celebra sus 71 añitos en este planeta Tierra. Este disco de la señora Sarah Vaughan es del año 1981, es un disco que primero llegó a mis manos en forma de vinilo y años después, cuando se reeditó, pues salió en un CD, y eso es lo que les he presentado ahora. Bien, dejamos a las señoras que nos han servido para estos primeros 40 y pocos minutos de inicio de programa, para pasar a presentarles temas de un saxo tenor nacido en Missouri, Carthage, Missouri, o algo así. Ahora, Missouri, sí. El nombre de la ciudad posiblemente sea Carthage o Carthage. Son nombres raros que les ponen, que uno nunca sabe en inglés si la suena como A o suena como A, hasta que no lo escuchas tú pronunciar por primera vez. Esto ocurre cuando una letra pues tiene tiene un mismo sonido. A veces la I suena como I, otras veces suena como I. La E suena como E, a veces suena como I. Lo que sí está claro es que cuando hay dos E juntas, pues tiene sonido de I. Jason Anthony Jackson nació el 16 de junio de 1965, es decir, ayer Javon celebró su cumpleaños. Y hoy lo vamos a recordar con un álbum del año 1994 titulado When the Time is Right. Y comenzaremos con una balada titulada Sweet and Lovely. Noctámbulos, buenas tardes, Bonanit, en Valparaíso y en Granada, Andalucía. el saxo tenor Javon Jackson. Este tema titulado Sweet and Lovely. Javon Jackson al saxo tenor, Jackie Terrason al piano, Chris Thomas al contrabajo y Clarence Penn a la batería. Saludamos a Javon. Un día pasado su cumpleaños, nació un 16 de junio, ayer, del 65. Él estuvo, digamos, uno de los momentos estelares de los inicios de su carrera fue con los Jazz Messengers de Art Blakey. Él estuvo desde 1987 hasta la muerte de Art Blakey en el año 1990, tres añitos. También ha tocado con los Harper Brothers, Benny Green, Freddie Hubbard, Elvin Jones. Y en su carrera en solitario como líder, pues ha tocado una serie de palos musicales, de estilos musicales. Hard bop, soul y funk son fundamentalmente sus influencias. Su primer disco, Me and Mr. Jones, para el sello Chris Cross Jazz. Esto fue el año 1992. Y este es When the Time is Right, del año 94, para el sello Blue Note. Escucharemos una canción original compuesta por Javon Jackson. A ver si hay cambios en la formación. Pues sí, hay cambios. Él sigue al saxo tenor, obviamente, él es el líder de la banda. Jackie Terrason al piano. Peter Washington now es al contrabajo. Carl Allen a la batería. Y también tenemos a Kenny Garrett al saxo alto. Not Yet, así se titula este tema original de Javon Jackson. Noctámbulas, buenas tardes, buena nit. De Javon Jackson, de su álbum When the Time is Right, del año 1994. Este álbum está producido por la cantante Betsy Carter, una señora que hace muchos años está establecida en... No, es Didi Bridgewater, que está en París, Francia. Betsy Carter. Bien, y ahora vamos a escuchar, ya hemos pasado el Ecuador del programa. Vamos a escuchar otra composición original de Javon Jackson, que es la que le da título al álbum. Saxo tenor de Mr. Jackson, y este, When the Time is Right. Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. Evan Jackson y un original, When the Time is Right, que le da título a este álbum del año 1994. Y ahora vamos a hablar un pelín y a escuchar música de un excelente trompetista e intérprete de flugel o fliscornio. Y un compositor realmente remarcable. Arreglista también. El señor Tom Harrell. Tom Harrell. Vamos a hablar de él estrictamente, de lo poquito que les quiero decir, de porque quiero que sea la música quien les acompañe. De la parte musical, porque los que conocen a Tom saben de sus problemas psicológicos, esquizofrenia que le diagnosticaron de jovencito, muy severa, y está medicado desde muy joven, con una serie de efectos paralelos, colaterales, como los quieran llamar, producto de la medicación que toma. Bueno, aparte de eso, centrémonos en la música. Es un personaje de todas maneras que, si no lo han visto nunca en directo, tienen la suerte y el placer de poder ir a uno de sus conciertos, no se extrañen de la forma que él se comporta en el escenario. Es su manera de ser, es su manera de relacionarse con el grupo, con el público, y fundamentalmente lo hace con su música y con su instrumento. Tom Harrell. Él, al igual que Javon Jackson, nació un día como el de ayer, un 16 de junio del año 1946, más joven que Javon. Y él nació en Urbana, Illinois, a pesar de que su infancia transcurre en California, y comienza a tocar la trompeta con solo nueve años. Y le diagnosticaron esa esquizofrenia en el año 67, es decir, con 21 añitos. Ha trabajado a partir de los años 1970 con la big band de Woody Herman y en los grupos de Horace Silver, Arnie Lawrence y el contrabajista Chuck Israels. Además de convertirse en un reputadísimo y con muchísimo prestigio como músico de sesión, colaborando en grabaciones con Lee Konitz, Sam Jones, Bill Evans, George Russell, y un saxo alto que tengo un disco por aquí, el señor George Robert. También ha tocado con Forrest Butcher, Luis Gasca. En 1983, y marca una etapa creativa no solamente importante para Tom Harrell, sino para el líder de este cuarteto, que era el saxo alto Phil Woods. 1983 se incorpora al cuarteto de Phil Woods, con quien permanecerá hasta 1988. Phil Woods no se cansa de repetir en entrevistas, cuando le hablan sobre el cuarteto, de la enorme influencia en la música del cuarteto y en él mismo como intérprete y compositor, por estos 5 años que Tom Harrell pasó en el cuarteto de Phil Woods. Justamente aquí tengo uno de sus discos, donde está en formato de quinteto. Phil Woods al saxo alto y al clarinete, Tom Harrell a la trompeta y al flugel, Hal Galper al piano, Steve Gilmore al contrabajo y Bill Goodwin a la batería. El álbum en cuestión lleva por título Heaven y se grabó los días 28 y 29 de diciembre de 1984 en los Bearville Studios, Bearville, New York. Vamos a escuchar dos temas de este álbum. El primero es un clásico, que normalmente es una balada, pero ya verán ustedes que aquí la interpretación que hace de este tema el grupo del señor Phil Woods, con la presencia de Tom Harrell, es realmente fascinante. I'm Getting Sentimental Over You, quinteto de Phil Woods, ya les digo, con Tom Harrell a la trompeta. el quinteto del saxo alto Phil Woods y este tema titulado I'm Getting Sentimental Over You. La trompeta de quien recordamos a un día pasado de su cumpleaños, el señor Tom Harrell. Ahora escucharemos una composición original de Tom, que aportó muchísimo material al quinteto de Phil Woods. Occurrence. Quinteto de Phil Woods y Tom Harrell a la trompeta, y una composición original de Tom. Thank you. tema original de Tom Harrell. Aquí lo escuchábamos con el quinteto del saxofonista Phil Woods, el álbum Heaven. Y ahora escucharemos a Tom con otro quinteto también, ahora coliderado con Tom Harrell, el George Robert Tom Harrell Quintet. Esto es un álbum grabado en septiembre 24 y 25 de 1992. Dice grabado en vivo, directo a un de forma digital a dos pistas en el Jazz Club Rheinfelden en Switzerland. 24 y 25 de septiembre 1992. El quinteto lo formaban George Robert al saxo alto, Tom Harrell a la trompeta y al flugel, Dado Moroni al piano, Reggie Johnson al contrabajo y Byron Lanham a la batería. Escucharemos un tema original de Tom Harrell, Sail Away. Thank you. el George Robert Tom Harrell Quintet en esta composición original de Tom Harrell, Sail Away. Bien, y ahora en esta recta final del programa vamos a... Ahí estaban los últimos aplausos todavía. Ah, me había olvidado decirles el título de este álbum. Cape Verde. Cabo Verde. Cabo Verde, Cabo Verde. Y ahora nos vamos a un tema también grabado en concierto. Esta vez en el Village Vanguard. Y es... un grupo donde tenemos a Tom Harrell como director de su grupo. Es su propio grupo, él es el líder de este grupo. Tom Harrell a la trompeta, Jimmy Green al saxo tenor, Xavier Davis al piano, Ugona Ukewe al contrabajo y Quincy Davis a la batería. Todas las composiciones, excepto una que les voy a indicar, bueno, hay dos que no son de Tom, pero el resto, de las ocho, hay una que no es de él y otra que está compuesta a medias por Angela Harrell, su mujer, y Tom. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya les dije el nombre de los músicos. Que está grabado en directo. Ah, eso faltaba. La fecha. En el Village Vanguard de New York. Noviembre 15 y 18 del año 2001. La composición que vamos a escuchar ahora, titulada Where the Rain Begins, es una composición de Angela Harrell y Tom Harrell. El arreglo es de Tom. Y aquí los tienen. Su grupo en directo en el Village Vanguard. Thank you. Where the Rain Begins. Y deprisa, deprisa, porque vamos contra el tiempo, vamos a escuchar otro tema de este disco grabado en directo en el Village Vanguard con el grupo de Tom Harrell. Design, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde.